Las estéticas no son solamente maquillajes. La estética es el producto también de decisiones que son más de fondo, donde digamos, forma y contenido forman parte del contenido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en FM tenemos ya desde hace un tiempo largo un producto que se llama el anti-ranking, que en realidad es un ranking digamos, que estipula a ver cuál es el tema favorito durante determinado tiempo. Pero en vez de que voten los oyentes mediante esta lógica perversa de, para mí, de una falsa democratización, digamos, de los gustos, lo llevan, digamos, se vota entre un círculo más bien cerrado, digamos, limitado de productores y de gente vinculada al espacio de la producción rockera, ¿no? Entonces el anti-ranking viene a ser como una suerte de ranking de especialistas. ¿Qué propone el anti-ranking? Bueno, propone un ordenamiento distinto de lo que pueden ser otros. Funciona como un ranking alternativo. Obviamente que lo es un ranking, obviamente que su participación está cerrada, pero quizá está cerrada en cuanto a los participantes, pero sí está abierta en cuanto al universo sobre el cual hay que opinar. Y está todo el tiempo replanteándose cosas.